aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí la Voz de Europa. En algunos programas he comentado de esa triple ocupación que está sufriendo España y toda Europa. Una parte, una de esas ocupaciones sería la ocupación demográfica, que es la más visible, la ocupación demográfica de nuestro territorio por población, por millones de personas llegadas de otros continentes, de otras culturas, y que directamente pues están suponiendo un problema, porque, como os decimos tantas veces, no es una inmigración laboral, sino es una inmigración de sustitución étnica. La segunda de esas ocupaciones, seguramente es la más complicada de ver, es la ocupación de nuestras mentes, de nuestro cerebro, de nuestras almas, con una serie de ideologías completamente destructivas que nos han ido inyectando poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, durante las últimas décadas, 30, 40, 50 años, y ese marxismo cultural, ese liberalismo, ese multiculturalismo, ese auto-odio, ese autodesprecio, esa leyenda negra, no solo antiespañola, sino también antieuropea, esa ideología de género, esa doctrina LGTB, el abortismo, todo tipo de ideologías dañinas para la población, cuyas consecuencias ya estamos viendo que cada vez son más evidentes. Y la tercera de esas ocupaciones es una ocupación que también somos bastante conscientes de que está teniendo lugar, porque es la ocupación de nuestros bolsillos, de nuestras carteras, por parte de esta banca internacional que en los últimos, seguramente son siglos, pero es en los últimos 40 años, desde esa revolución neoliberal de los años 70, cuando esta banca tuvo ya vía libre a través de esa malentendida libertad de movimientos de capitales para directamente pues hacerse los amos del mundo, si es que ya no lo eran antes. Todos estos conglomerados a nivel internacional, el Banco Santander, todos estos grupos de fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, Liberty, Cerberus, Vanguard, Goldman Sachs, todos estos fondos que en muchas ocasiones gestionan presupuestos superiores a los de muchísimos estados y que están comprando España a precio de saldo, aprovechándose de la devaluación del valor de nuestros activos durante la crisis, pues todos estos grupos están cogiendo un poder que es más peligroso que nunca. Hace no demasiado, aquí, durante el régimen nacional, estos grupos estaban muy controlados por el Estado. Era el Estado el que tenía la soberanía monetaria, era el Estado el que tenía la capacidad de fijar los tipos de interés. No había libertad de movimientos de capitales, estaba muy restringida, y había una potentísima banca pública. Más de la mitad de la banca era pública, eran cajas de ahorros que durante más de 100 años habían funcionado perfectamente, y que no ha sido hasta que llegó este nefasto régimen del 78 cuando estas cajas de ahorros fueron arruinadas por políticos sin escrúpulos. Uno de estos bancos era el Banco Santander, un banco relativamente pequeño, pero que algún día alguien nos contará su historia, esa historia no contada, de qué pactos hizo el señor Emilio Botín y con quién los hizo para que, como os digo, este banco relativamente poco importante se convirtiera en el superbanco que es hoy, cómo ha ido absorbiendo un banco detrás de otro y cómo pues ha sido directamente el banco del régimen, el banco del sistema, el banco del Club Bilderberg en España. Un banco y un Emilio Botín que sabemos que murió hace pocos años, y que pues nuestro amigo José L. Sánchez sacó hace poco esa exclusiva, esa fantástica exclusiva, relatando que la muerte de Emilio Botín no fue una muerte natural, sino que pudo haber sido presuntamente asesinado directamente, y no sabemos hasta qué punto con algún tipo de participación de su propia hija. Con esta exclusiva, pues José L. Sánchez ha relatado esta semana que directamente ha sufrido amenazas, coacciones para que deje de informar sobre el tema. Le han intentado sobornar, le han forzado a que deje su profesión, le han forzado incluso a que se vaya al exilio, al extranjero, y este hombre valiente, este periodista de los que ya no quedan, pues se ha negado. Y bueno, va a seguir investigando como un buen periodista que es, y bueno, y esto nos hace ver el Matrix en el que estamos viviendo, cómo es posible que una noticia como esta, tan importante, que debería ser primera plana de todos los telediarios y de todos los periódicos, cómo es posible que ni un solo medio de comunicación del régimen haya dicho ni una sola palabra. Desde luego, nuestro agradecimiento a José L. Sánchez por una vez más mostrarnos otro fallo, otro defecto de este Matrix gigantesco en el que estamos viviendo, porque con esta exclusiva ha dejado retratada directamente a todo el régimen del 78, a todos los medios de comunicación y a todos los partidos políticos, que evidentemente si no han dicho nada es porque están todos pues directamente o indirectamente controlados por este Banco Santander, miembro del grupo Inter Alpha, que comparte con otro banco, el HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank Corporation, ese banco creado al calor de las guerras del opio, esas guerras para inundar China de opio y en las que ya estas élites anglo-sionistas estaban controlando el tráfico de drogas internacional, y este grupo, este HSBC, que fue directamente creado para gestionar todos aquellos beneficios del tráfico de droga. ¿Continúan hoy en día estos grandes bancos participando de alguna manera en el tráfico de drogas internacional? Pues todo indica que sí. No ha ocurrido nada que nos haga pensar que han dejado de llevar a cabo estas prácticas, y además es lógico. ¿Quién tiene la capacidad para lavar los cientos de miles de millones de dólares en dinero negro que mueve el tráfico de drogas internacional? Solo hay una institución, que es esta banca internacional, que es la única que tiene los medios, la única que tiene el poder y la única que tiene los recursos para mover y para lavar todo este dinero negro de la droga. Desde aquí, como os decimos, un saludo y mucho apoyo para nuestro amigo José L. Sánchez, por la valentía que está mostrando, por plantar cara a todos estos entramados pues tan delictivos directamente. Y desde luego os pedimos también a vosotros, a la gente que escucháis este programa, que apoyéis a José L. Sánchez y a su Tribuna de Cartagena, porque se lo merecen, porque se la están jugando directamente por decirnos la verdad. Y desde luego, pues como os comento, un saludo, José L., y no te rindas y sigue dando información de primera calidad, que es lo tuyo. Así que nada más, José L., un saludo, y a vosotros, pues leemos las noticias de la semana y comenzamos. Los parisinos obligados a usar APPs para no entrar en las zonas no-go de la ciudad. Estados Unidos e Israel realizan maniobras militares para simular ataque contra Hezbollah en los territorios palestinos ocupados. Alemania teme el regreso de los hijos del Estado Islámico, niños crecidos al cobijo de terroristas. Tariq Ramadán, el islamista de cabecera de la izquierda, detenido por violación. El rapero Pablo Hassel declara que ETA y los Grapo son un ejemplo de resistencia. Al menos 20 heridos durante una reyerta entre afganos y eritreos en Calais, Francia. El paro sube en más de 63.000 personas en enero. La Seguridad Social pierde más de 178.000 afiliados. Más de 6.500 inmigrantes llegaron a Europa por mar en enero. Hungría amenaza con dejar el pacto sobre inmigración de la ONU. El gobierno quiere imponer un profesor de igualdad de género en cada colegio. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Como siempre, una vez leídas las noticias que consideramos más importantes de España, de Europa y de Occidente, pasamos a hablar de la actualidad de España y de Europa, y está aquí, como cada semana, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos nuestros fieles oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, la verdad es que este programa va cargado de información, y desde luego, si después de escuchar este programa hay alguien que todavía tiene dudas sobre la auténtica naturaleza de la Unión Europea, sobre los auténticos objetivos que persigue y sobre si nos conviene o no salirnos de la Unión Europea, pues desde luego que se lo haga mirar, porque con la información que vamos a dar hoy es ya está clarísimo los objetivos de esta cúpula masónica de la Unión Europea. ¿Cuáles son? Leemos en elpaís.com que Juncker, el presidente de la Comisión Europea, carga contra la extrema derecha y los nacionalismos. Ha sido un acto llamado el Ciclo España 40-40, organizado por el periódico El País, con el patrocinio de el BBVA, Iberdrola, Iberia, NH Hotel Group, Repsol, Santander y Telefónica, es decir, casi toda la plana mayor del IBEX 35, patrocinando al señor Juncker, el presidente de la Comisión Europea, junto a Felipe González, junto a Vargas Llosa, todos participando en el acto y todos juntos condenando lo que ellos llaman la extrema derecha y los nacionalismos. La idea que han estado transmitiendo constantemente en este acto, y además un montón de gente, luego veremos que también Merkel, Macron, Albert Rivera, el lema está clarísimo y han dicho una y otra vez que para ellos el nacionalismo es la auténtica guerra. Es el mensaje que están enviando claramente. Algunas están preparando estos globalistas de la Unión Europea, probablemente un nuevo robo de soberanía nacional a gran escala para seguir transmitiendo esa soberanía a esta élite corrupta y traidora de Bruselas, y hay que estar muy atento porque seguramente los tiros van a ir por ahí. Está clarísimo que el mensaje que quieren transmitir, el nacionalismo, es la guerra. Lo único que, claro, ¿qué nacionalismo? Porque una persona despistada puede interpretar que se están refiriendo, pues, a, en el caso de España, al nacionalismo vasco o al catalán, pero nada más lejos de la realidad. Esta gente de la Unión Europea, o el propio Felipe González, o el propio Cebrián, nunca han sido críticos con el separatismo vasco o en el catalán. Todo lo contrario, toda su vida han sido partidarios de pactar con los separatistas dentro de España, de cederles todo tipo de competencias, especialmente en cultura y en educación, y de balcanizar y desmontar paso a paso a España. Me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que el nacionalismo es la guerra, como si su internacionalismo hubiera traído la paz en algún momento de la historia. Todo lo contrario, miremos atrás, los millones de muertos del internacionalismo comunista, los millones de muertos del internacionalismo capitalista. Son estos proyectos globalistas, internacionalistas, que se saltan, que destruyen las soberanías de las naciones, los que por reacción lógica y natural provocan ese nacionalismo, como ya pasó en los años 30. ¿Qué pasó en Europa en aquella época tan demonizada hoy en día? Simplemente que los europeos se hartaron de ese doble ataque internacionalista, del internacionalismo soviético que estaba matando a los rusos por millones y estaba declarando su intención de matar a los europeos por millones para implantar el comunismo totalitario, y por otro lado la pinza con ese capitalismo internacional que provocó aquella crisis salvaje de 1929 que llevó a Alemania y a toda Europa y a Estados Unidos a una crisis sin precedentes. Así que tenemos que aguantar a estos señores que nos vendan su internacionalismo falso y artificial como una solución frente al nacionalismo que ellos tanto criminalizan. Pues desde luego, desde este programa, no vamos a tragar con estas mentiras y vamos a seguir defendiendo este soberanismo nacional, estos estados nacionales históricos que son realidades auténticas y no estas realidades artificiales que nos quieren vender como la Unión Europea. Entender la política actual, la verdad es que parece muy complicado, Pero no lo es, no es tan complicado. Es exactamente como escuchar una radio de las de toda la vida, una radio de estas analógica, no una de estas digitales que ya tienen los diales memorizados. Cuando tú tratas de escuchar pues una radio de estas más antiguas, te das cuenta que vas moviendo el sintonizador y conforme se va moviendo el dial, pues no escuchas nada. De repente pasas por encima de la cadena que quieres escuchar y oyes un poquito, pero como te has pasado de largo, automáticamente vuelves a escuchar solamente ruido. No oyes nada más que ese molesto ruido. Y luego tienes que volver hacia atrás hasta que consigues sintonizar la radio. En el momento en que consigues sintonizar la radio, pues empiezas a escucharlo todo con una nitidez sorprendente. Pues eso es lo que hay que hacer con la política actual. Estas declaraciones que tú has mencionado las ha hecho Cebrián y ha declarado textualmente: el Estado ha estado ausente de Cataluña muchos años. Durante décadas ha habido un abandono de un proyecto de España. Como resultado, estamos viendo una reacción nacionalista española, centralista, muy preocupante. Es decir, eso es lo que les da miedo, ¿no? Ni siquiera que el Estado haya dejado abandonada a Cataluña durante años, pero no solo a Cataluña. Todo esto tiene la marca de esa nueva España que nos quieren imponer, muy del estilo de esa idea rancia de Tabarnia, donde los identitarios, los que tienen cultura, los que tienen arraigo a la tierra, pues son paletos que van en tractores y viven en la llamada tractoria, y luego los que no tienen ninguna identidad definida, que solamente pues parece que su identidad es escuchar a Manolo Escobar, pues estos señores, que son cosmopolitas, que aceptan a todo el mundo, que viven en las grandes ciudades, que son urbanitas, pues estos en realidad, sin ningún tipo de identidad, pues son los que son los de Tabarnia, los españoles. Los españoles en este proyecto sin identidad que están tratando de imponernos de la mano ahora de Ciudadanos, pero anteriormente del PP y del PSOE. Todo esto no es nuevo. Cebrián ya hace un año, en noviembre de 2016 en México, de nuevo declaraba lo mismo. Decía textualmente: me preocupa el aumento del nacionalismo español. Ved cómo acertamos, cómo llevamos tiempo diciéndoos que hay una especie, por decirlo de alguna manera, que nadie me juzgue mal, yo no me siento de ultraderecha porque ni siquiera me siento de derechas. Pero para, como siempre digo, utilizar esquemas que la gente entienda, hay una tendencia a una cierta ultraderechización. Pues esto lo decía Juan Luis Cebrián en México. Y esto lo decía Juan Luis Cebrián en una charla junto a varias personas. ¿Sabéis cuál era otra de ellas? El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Veis también que no es ninguna casualidad que cuando empezó a reaccionar el movimiento patriota, el movimiento nacionalista español en Cataluña, pusieran enfrente a esa banda de farsantes que son los de Sociedad Civil Catalana, una entidad totalmente subvencionada y controlada por el Estado y sus cloacas que manejan los hilos en la política. Y de pronto teníamos ahí a ese señor, a Mario Vargas Llosa, hablándonos contra Franco otra vez, como si fuera el cuéntame, hablando de lo bien que estábamos estos años pasados de democracia, de lo bueno que era el cosmopolitismo y, bueno, de lo malos que eran aquellos que gritaban Puigdemont a prisión. Que no había que gritar eso. O sea, este tipo de estratagemas, este tipo de engaños, cada día son más visibles. El ojo humano se va adaptando a ver sus jugadas de trileros. Es muy importante que despertemos y que no aceptemos ningún engaño más, porque están ahora en toda una nueva campaña, por si les falla todo este fenómeno de Ciudadanos, meternos nuevamente en otro engaño. Creen que pueden engañar eternamente a todo el mundo, pero eso no lo pueden hacer. La frase que dijo Cebrián en México, la verdad es que es brutal. Es imposible resumir en menos palabras, en menos líneas, lo que ha sido la España de los últimos 40 años. Comentaba Cebrián: me preocupa mucho el aumento del nacionalismo español. Y comenta, Cebrián relacionó el aumento del nacionalismo español a una España profunda de los 60 y los 70 que ahí sigue y que el sistema democrático no permite que se expanda. Esto es directamente pues la teoría de aquí la voz de Europa, es la España profunda de los 60 y los 70. ¿A qué España profunda se refiere? Si aquella época, cualquiera que lo estudia un poco, es seguramente la mejor época de la historia de España, es el mayor salto adelante de la historia de España, con un desarrollo demográfico, cultural, industrial, militar, agrícola, sin precedentes en toda la historia de España, que vamos, en prácticamente en 20 años se convirtió en un país completamente irreconocible, pero al mismo tiempo manteniendo sus señas de identidad hispano-cristiana. Sí, claro, eso es lo que dice Cebrián, que el sistema democrático se hizo para que esto no se expandiera directamente. O sea, directamente el régimen del 78 se hizo para frenar la tremenda marcha que había cogido España durante los 20 años anteriores. O sea, directamente Cebrián, que es seguramente el capo del régimen del 78, el hombre del Club Bilderberg en España durante los últimos 40 años, está reconociendo abiertamente que el objetivo fundamental del régimen del 78 fue frenar esa tendencia espectacular ascendente que llevaba España en el año 75. En cuanto al señor Vargas Llosa, pues qué comentaba en este acto, decía un llamamiento a actuar para hacer comprender, hacía un llamamiento a los intelectuales para hacer comprender el carácter multirracial y multirreligioso de Europa y así evitar la tentación xenófoba. Europa, dice Vargas Llosa, se está convirtiendo en una fortaleza. ¿En qué fortaleza se está convirtiendo Europa? Si es el mayor coladero del planeta de los últimos 50 años. ¿Y carácter multirracial y multirreligioso? ¿A qué se refiere? Europa siempre ha sido multiétnica, si entendemos como etnias europeas, pues las distintas etnias, pues latinas, eslavas y germánicas que lo habitan. Y en cuanto a la multirreligiosidad, pues sí, hay distintas formas de entender el cristianismo en Europa desde hace siglos. Pero claro, Vargas Llosa no se refiere a eso. Evidentemente se está refiriendo por multirracial y multirreligioso a que aceptemos una Europa llena de etnias y religiones totalmente ajenas a lo que históricamente ha sido Europa. Y lo más ya divertido por decir algo, realmente es muy preocupante cuando dice Vargas Llosa que pide a los habitantes de Europa interpretar como un halago la intención de millones de personas en todo el mundo de querer establecerse en Europa. Dice Vargas Llosa, para millones de personas en el mundo, Europa es un imán por el que están dispuestos a sacrificar sus vidas. Los europeos deberían sentir que las masas de africanos o asiáticos que quieren venir son un inmenso homenaje a la cultura europea. Es increíble. O sea, directamente tenemos que estar encantados de que estas hordas de millones de africanos, de asiáticos y de musulmanes vengan a Europa. Les tenemos que abrir las puertas de nuestras casas, tenemos que entregarles a nuestras mujeres prácticamente para que se las queden nuestras tierras. Es lo mejor que nos puede pasar, es la mejor señal del mundo, es que vengan aquí millones y millones de tercermundistas. Y esto lo dice el multimillonario Vargas Llosa, que me imagino que estará con su nueva novia Isabel Preisler viviendo en alguna mansión de lujo, en algún palacio, en algún barrio de lujo, con todo tipo de criados y de lujos de todo tipo, y nos tiene que decir a los trabajadores europeos que permitamos que millones y millones de personas del tercer mundo entren en Europa sin ningún control. La verdad es que es increíble, pero la verdad es que al mismo tiempo, pues positivo que este miembro de la Comisión Trilateral como Vargas Llosa o el miembro de Bilderberg como Juan Luis Cebrián se estén quitando la careta de esta forma tan brutal y tan salvaje. Directamente se creen que somos imbéciles. Es para, no sé, le voy a contar una anécdota al señor Vargas Llosa. Yo el otro día estaba en un cajero automático sacando dinero y de repente vino un tipo bastante malcarado con una navaja enorme y quería mi dinero. Y yo lo interpreté como un halago y le di mi dinero encantado porque que haya tanta gente que quisiera ese dinero en ese momento y que este señor hubiera tomado la iniciativa, venga va hombre, nos toman ustedes por imbéciles, sinvergüenzas. Esperemos que le pongan una buena losa encima al señor Mario cuanto antes. Mario Vargas con una buena losa encima. En la misma línea, otro de estos sinvergüenzas de otro organismo de estos supranacional, todavía más siniestro si cabe que la Unión Europea, que es la ONU, pues el Antonio Guterres, dijo este 31 de enero, es decir, muy recientemente. La facilidad del uso de la red permite a grupos marginales ganar visibilidad. Oiga, pero ¿y no es eso lo que siempre hemos tratado, que los grupos marginales tengan visibilidad? Se han tirado años hablándonos de los marginados y de la democracia, que todo el mundo pueda opinar, pero no, ahora que en la red haya facilidades para que los que somos marginales, que cada vez somos menos y cada vez van a ser ustedes más marginales, señor Guterres, pues resulta que es algo muy negativo. Continúa diciendo, el anonimato de la red permite al racismo campar libremente. Sí, al racismo y a las amenazas, los cotilleos, a la pornografía más brutal, a las al terrorismo de extrema izquierda, al terrorismo de corte islamista. Pero eso a usted parece que no le preocupa. Lo que le preocupa es al racismo. ¿Y qué es, según usted, el racismo? Según usted, el racismo es unidireccional. Solo es racista el hombre blanco que no quiere invasores. El musulmán que llega a un barrio y expulsa a todos los que hay en el barrio una vez lo controla, que no piensan, que no visten, que no sienten, que no creen como él, para ustedes eso no es racismo, eso es libertad religiosa. El racismo que se da en algunas zonas gueto, donde ya han sido totalmente tomadas por personas de raza negra, eso tampoco es racismo. El racismo, por favor, solo se da en una dirección. No hay negros racistas, ni sudamericanos racistas. No, no, no, no. Somos solo los autóctonos que no queremos que nos quiten nuestra tierra los racistas. Y continúa. Y cuentas maliciosas automatizadas en las redes sociales, conocidas como bots. Sí, hombre, claro. Resulta que los bots que tienen ustedes, las grandes corporaciones, las grandes empresas como Facebook, Twitter, todo este tipo de empresas y las policías telemáticas de todo el mundo occidental, que están trabajando constantemente para cambiar los estados de opinión, que además hasta reconocen que hacen cursos, que meten más agentes de la telemática, que contratan agentes antirrumores. Resulta que los ciudadanos que nos oponemos a toda esta invasión somos los que tenemos bots automatizados, como dice él. Y termina diciendo, extienden la enfermedad aún más lejos. El tío este, según la nota de prensa, pues puso numerosos ejemplos concretos de neonazis y supremacistas blancos que están logrando expandir su presencia y ayudando en buena medida a los partidos tradicionales a ir variando poco a poco su mensaje. Eso es lo que les fastidia. Y eso también es muy importante para todos aquellos que andáis muy despistados y siempre estáis, bueno, Democracia Nacional no ha conseguido nada en 20 años que tiene de historia. ¿Que no ha conseguido nada? ¿A cuánta gente hemos convencido? ¿A cuánta gente hemos abierto los ojos? ¿Y a cuántos partidos de derecha a izquierda hemos obligado a variar estratégicamente el mensaje para evitar nuestro ascenso? Pues eso es lo que está ocurriendo en toda Europa, que grandes partidos tienen que variar su mensaje para evitar que estos partidos más pequeños cojan fuerza y lleguen a lo más alto. La noticia dice literalmente que la ONU alerta del auge neonazi y de su influencia en los partidos tradicionales. No sé, ya me dirá la ONU dónde está el auge neonazi. Yo lo que veo es el auge de movimientos promocionados evidentemente artificialmente, promocionando las puertas abiertas, las fronteras abiertas, la importación masiva de extranjeros, la islamización de Europa, etcétera. Eso que habla de auge neonazi simplemente es la reacción lógica y humana de las poblaciones europeas que no quieren ser exterminadas ni ser borradas del mapa. Pero eso no tiene nada de neonazi ni de ultraderechista. Eso, como repito, es la reacción lógica de supervivencia. Este Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que cada vez que abre la boca es para pedirle a los europeos que se dejen invadir literalmente por población, por millones de poblaciones de fuera de Europa, pues es que no para. Dice, debemos rechazar a aquellos que no logran entender que a medida que las sociedades se hacen multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales, la diversidad debe ser vista como una fuente de riqueza y no una amenaza. Como resultado, destacó, hoy se ve un aumento de los incidentes antisemitas antisemitas, pero también otras formas de odio, por ejemplo, contra los musulmanes o los inmigrantes. Por supuesto, todos los ataques de odio anticristiano no los nombra. Esta masonería, por supuesto, no le interesa nombrarlo porque es la que está directamente promoviéndolos. Y bueno, sociedades multiétnicas, multirreligiosas, pues sí, solamente las europeas, por lo visto. Cuando nos hablan de todas estas características multiétnicas, multirreligión, multicultural, nos quieren hacer creer que es un hecho espontáneo, que ocurre porque tiene que ocurrir, porque simplemente es el devenir de los acontecimientos, cuando nada más lejos de la realidad. Estamos ante un proyecto impuesto, no deseado por los europeos. Nadie quiere este tipo de sociedad multicultural y multirracial, porque todos sabemos que dan todo tipo de problemas, que son sociedades muy conflictivas y muy difíciles de gobernar, pero aún así, a pesar de todo eso, nos las están imponiendo en contra de nuestra voluntad estos globalistas, que ya están preparando al que aquí podemos predecir que muy posiblemente va a ser el próximo presidente de España, el señor Albert Rivera, que ya está dando giras por Europa y por el mundo, en concreto por Estados Unidos, para ya pues buscar aliados y apoyos para su próxima candidatura. En concreto, se ha dado una vuelta por la Unión Europea, se ha entrevistado con el presidente del Parlamento Europeo, también con Matteo Renzi, otro capo europeo, ex primer ministro italiano y principal culpable de esta entrada masiva de cientos de miles de africanos hacia Italia, y también se ha dado su gira por Estados Unidos en todo tipo de think tanks y en grupos cercanos a Aznar, a Hillary Clinton, a Obama, etcétera. Incluso el propio Felipe González le ha pedido a Rajoy que ya se haga a un lado, que se aparte del poder y que empiece a dejar paso a otras personas. No ha nombrado a Albert Rivera, pero todo indica que este Albert Rivera pues va a ser nuestro Macron, ya va a ser el dirigente, el auténtico candidato de este nuevo orden mundial, que bajo con su gobierno pues veremos lo de siempre, más cesiones de soberanía y más entrega de esta soberanía a la Unión Europea. La verdad es que las declaraciones de Rivera son ridículas. Dice que Europa se hizo contra el fascismo y los nacionalismos. A ver, más que Europa, me imagino que se está refiriendo a la Unión Europea. Europa se hizo hace muchísimo tiempo, con Grecia, con Roma, con la cristiandad, con Carlomagno, con Carlos V, con ese imperio español. Con eso se hizo Europa. La Unión Europea fue un invento directamente de Estados Unidos para someternos, para tenernos controlados. A través de la Unión Europea, a través de la OTAN, consiguió poner a Europa bajo su bota, bajo su influencia, y enfrentarnos con Rusia. Justamente es curioso que todos estos que tanto hablan de Europa, de la construcción europea, pues quieren hacer esa construcción frente a un país europeo, que es Rusia. Quieren hacer esa construcción ignorando las raíces cristianas de Europa, y quieren hacer esa construcción prácticamente haciendo un reset, borrándonos de nuestra memoria colectiva la historia de Europa, la historia de la auténtica Europa, e imponiéndonos esta neo-Europa, que desde luego es directamente la anti-Europa, la Europa africanizada, la Europa islamizada, la Europa sin identidad, sin raíces y absolutamente lejana de todo lo que ha sido nuestro auténtico ser. Esta Unión Europea es una auténtica pesadilla, es la peor de las distopías, como ahora hablaremos del tema de la ideología de género. Desde luego hemos de salirnos de ella cuanto antes. Pues has hablado de Ciudadanos y sí, cada vez parece más claro que será el nuevo presidente de España, o por lo menos va en esa línea ya desde que lo invitaron al Club Bilderberg. Y bueno, uno de los grandes logros de este sistema ha sido convertirnos en analfabetos, ¿no? Nos ha enseñado a leer y a escribir, pero al mismo tiempo nos ha borrado de la cabeza nuestros símbolos y toda aquella serie de códigos que antes pues una persona ilustrada conocía o sabía leer. Entonces, voy a hablaros un poco de los colores de los partidos, ¿no? Es muy curioso que cuando se ha sembrado constantemente el guerracivilismo en España, pues siempre veíamos esos mapas divididos en rojo y azul. El azul, lógicamente, correspondía para el supuesto partido de derechas y el rojo para el PSOE, el supuesto partido de izquierdas. Han aparecido nuevos partidos y tenemos, Pues a Pablo Iglesias, con el color morado, claramente no hace falta ser demasiado listo para ver de dónde le viene el morado, de ese error histórico que fue la bandera republicana y su color sangre, porque en realidad era un color de sangre seca, como el de la bandera de los comuneros, pero se había desteñido. Y luego, pues aparece también Ciudadanos, un partido que siempre se ha rumoreado, de hecho hay bastantes noticias en prensa de que viene financiado desde Irlanda, seguramente no es desde la Irlanda católica, sino desde la Irlanda protestante, la Irlanda inglesa, desde la Irlanda orangista, y lleva el color naranja que es el que representa a la holandesa Casa de Orange, que fue directamente la que, colonizando Inglaterra, y luego, posteriormente, desde Inglaterra, habiéndose hecho con el poder y habiendo destruido a los católicos en Inglaterra, logró torpedear y hundir el Imperio Español y darle el poder en el orbe a los anglojudíos. Casualmente este señor lleva ese color, pero bueno, puede ser casualidades, como tantas fotos que se hace él tapándose el ojito, como su ideología, que al fin y al cabo es más fronteras abiertas, más inmigración, menos cristianismo, más propaganda gay, es decir, es el partido de la masonería pura y dura. Pero este partido le están ayudando, el propio Partido Popular se está suicidando. Y se está suicidando no porque sean tontos, no porque ellos quieran suicidarse, sino porque les han dado la orden en la logia. Repetíamos que la extrema izquierda le hacía la campaña a Ciudadanos comparándolo a Albert Rivera con José Antonio Primo de Rivera. Al mismo tiempo, pues poquito antes de las elecciones, el 27 de noviembre del año pasado, o sea, hace nada, pues el PP del País Vasco advertía que había un nacionalismo español que estaba yendo contra vascos y catalanes y que lo estaba generando Albert Rivera. Estas declaraciones tan brutales las hacía Alfonso Alonso y decía que todo nacionalismo, incluido el nacionalismo español, es malo, es malísimo. Bueno, por supuesto, también desde sectores católicos se promueve toda esa idea absurda de que el nacionalismo es anticristiano y de que el nacionalismo es pecaminoso y de que es contrario al cristianismo. Es totalmente ridículo. El nacionalismo se diferencia del patriotismo en que el patriotismo es solo un sentimiento. Si yo estoy viendo la bandera de España y oyendo el Asturias patria querida y se me ponen los pelos de punta, ahí estoy siendo patriota. Es un sentimiento. Pero el nacionalismo es llevar ese sentimiento patriótico a una idea política integral. Y puede haber nacionalismos éticos y nacionalismos antiéticos. Todos hemos conocido ejemplos en la historia. Un nacionalismo antiético es cuando no deseas para otras naciones lo mismo que quieres para ti. Pero también hay falsos nacionalismos, que es lo que están presentándonos aquí en España como nacionalismos. Pongamos dos casos claramente enfrentados. Tratan de hablarnos siempre del nacionalismo, pero solo les molesta el de extrema derecha. ¿Por qué digo esto? Pues porque pongamos el caso de la Le Pen. La señora Le Pen, ¿qué piensa de la inmigración? Hay que cortarla de raíz. La señora Le Pen, ¿qué piensa de las raíces cristianas de Europa? Hay que apoyarlas. La señora Le Pen, ¿qué piensa de las leyes LGTB, aborto y todo esto? No es tan radical como nosotros, pero que hay que restringirlo. Sin embargo, ahora vámonos a la escena catalana. Y ahí tengamos el caso de Puigdemont, un supuesto nacionalista. ¿Qué piensa del Islam? Cuantos más en Cataluña, mejor. ¿Qué piensa de las mezquitas? Cuantas más, mejor. ¿Del cristianismo? Bueno, una mera anécdota, sí, todos rezan mucho en lo privado como Junqueras, pero luego si pueden apoyar todas las medidas anticristianas, LGTB, pro-Islam, pro lo que haga falta, las van a financiar y las van a apoyar todo lo que puedan. Es decir, son, uno, un verdadero nacionalismo, el que representa la señora Le Pen y los movimientos patriotas de Europa, o por lo menos se acerca, y luego un falso nacionalismo que está siendo apoyado y promovido por todo el sistema, tanto en una vertiente como en otra. Ayer mismo, no sé si era en La Sexta, en La Cuatro o en una de estas cloacas, no recuerdo ahora cuál, zapeando, inmediatamente había ahí una encuesta y decían: ¿se está beneficiando el señor Albert Rivera del nacionalismo español? Ellos lo tienen claro. Están haciéndonos la llave de judo. Están poniendo un tipo globalista, de izquierdas, amoral, festero, que le gusta mucho lo blanco. Están llevándole a todo el público como si fuera directamente un rebaño de ovejas que van al matadero. Se las están entregando a Albert Rivera, a toda esta gente que grita yo soy español, español, y que no sabe qué, cómo, porque no tiene clara las ideas en política. No podemos pedir, no podemos ser tan igualitarios de pensar que cada español, que cada europeo va a tener la misma inteligencia, la misma capacidad de analizar política o el mismo tiempo para hacerlo, o la misma vocación, cada uno a su medida. Pero lo que está claro es que esta masa de corazón quiere más España, y la llevan al matadero naranja, al matadero del señor Albert Rivera, que es más mundialismo, más inmigración, más destrucción de nuestra estirpe y más muerte anunciada. Pues la ONU, la Unión Europea y Albert Rivera, como os estamos diciendo, tienen exactamente el mismo proyecto, el proyecto de la globalización y el proyecto de la ingeniería social masónica, uno de cuyos principales pilares es la ideología de género, una ideología de género que junto a otras ideologías como el feminismo radical, como el abortismo, como el control de la natalidad, como la destrucción de la familia, pues tiene un objetivo final que es la reducción, directamente la reducción de la población. El gobierno del Partido Popular anuncia una medida totalmente soviética por la cual se pretende implantar un profesor de igualdad de género en cada colegio de España, un comisario soviético o comisario masónico, como le queramos llamar, que directamente impondrá a todos los niños y a todos los adolescentes de España la ideología de género. Es un proyecto que ya existe en algunas regiones, como en la Comunidad Valenciana, donde directamente estos comisarios soviéticos salen al patio y se dedican a vigilar el comportamiento de los niños para ver si alguno de los niños pues todavía tiene un comportamiento un poco machista, un poco agresivo, o está mostrando ahí un exceso de testosterona. Entonces ya está ahí el comisario de turno para cortarle en seco y para forzarle a que cambie ese comportamiento. Por otro lado, se nos anuncia que a partir de ahora los ataques machistas fuera de la pareja se contarán como violencia de género. Es decir, todo delito que se ejerza sobre una mujer como consecuencia de una dominación machista será considerado por los jueces violencia de género. Aquí estamos en lo de siempre, estamos exactamente igual que con las leyes del odio. ¿Qué entendemos por dominación machista? ¿Quién va a decir qué es dominación machista y qué no es? ¿Qué declaración de la mujer supuestamente víctima de esa dominación machista pues será suficiente para condenar al hombre? Todos ya tenemos en nuestro entorno, porque es un escándalo, los miles y miles y miles de abusos y de vidas destrozadas, de hombres con la vida destrozada por los excesos de la ley de violencia de género. Ya os comentamos la semana pasada esta nueva vuelta de tuerca que le quieren dar a la ley de la memoria histórica, y ahora están con una nueva vuelta de tuerca a la ley de violencia de género, por la cual se multiplicarán las víctimas de la violencia de género. Será una multiplicación absolutamente falsa y artificial, pero que será suficiente como para seguir con esta paranoia del género y, por supuesto, para seguir aumentando las subvenciones multimillonarias y, finalmente, conseguir pues lo que se pretende con este tipo de leyes, el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Con el feminismo crean en las mujeres un sentimiento de rechazo y de desconfianza hacia los hombres. Con la ideología de género y con las leyes de género crean lo contrario, rechazo y desconfianza de los hombres hacia las mujeres. Al final consiguen lo que pretenden, distanciar a hombres y a mujeres, que no se formen parejas estables, que no se formen familias estables, que no nazcan niños suficientes, y así su objetivo de reducción de la población, en el que están absolutamente todos los partidos del régimen masónico están a favor de estas ideologías, incluido, por supuesto, Ciudadanos. Los señores de Ciudadanos que tanto hablan contra el adoctrinamiento en Cataluña, mientras ellos mismos votan en Cataluña y en toda España a favor de adoctrinar a todos los niños en la agenda LGTB, en la agenda feminista y en la agenda de la ideología de género. La verdad es que cuando pensábamos que la estafa de Podemos era directamente insuperable, estos farsantes de Ciudadanos están a 5 pasos o a 3 pasos de mostrarnos que su estafa, que esta engañifa de Ciudadanos, es todavía más brutal y todavía más salvaje que la de Podemos. Y esperamos que si la de Podemos la gente ha acabado descubriéndola, pues la de Ciudadanos, más pronto que tarde, también la descubra. Que hay un plan para destruir el basamento de la civilización occidental es cada vez más evidente. Yo no sé quién lo puede negar. Ahora mismo vemos cosas totalmente ridículas, ¿no? Cómo utilizan toda esta gente que habla en contra del adoctrinamiento y no adoctrinamiento en las aulas, y hablan del sistema liberal como la antítesis del adoctrinamiento, siempre acusando a lo que es el fascismo, el nazismo. Pues bueno, yo quiero recordar que tanto en el fascismo español, que fue más bien descafeinado, pero fue un movimiento fascista, un movimiento que aunaba una política económica social con un fuerte componente patriótico y nacionalista, como fue el régimen de Franco, pues eran las familias las que educaban a los niños. También pasaba eso en la Alemania del denostado Adolfo Hitler y en la Italia fascista. Es decir, por lo general, los regímenes fascistas protegieron a la familia. Sin embargo, hoy en día vemos que en los regímenes liberales las familias cada vez tienen menos peso, que cada vez es más fácil que venga un simple funcionario de asuntos sociales y te pueda retirar la custodia de tu hijo sin mediación de un juez. En algunos países europeos, en países nórdicos, hemos llegado a ver sentencias brutales de que se le ha retirado a unos padres un hijo porque los padres eran demasiado cristianos. Aún estoy yo esperando leer alguna de que eran demasiado integristas islámicos. No la verán. O sea, es todo un movimiento brutal y demencial de destrucción nacional pagado con dinero público. Ahora, no quería hablar mucho de cine, pero bueno, me llama la atención la apestosa película esta española de La Peste. Recomiendo que nadie vaya a verla, que le haga un trueba y que se coman el dinero, porque nuevamente es una película para pintarnos a los españoles como analfabetos, como atrasados, como criminales sedientos de oro. Es decir, aquí se puede decir constantemente, y no hay ningún tipo de problema, que el español era un individuo sediento de oro, que asesinaba por robar una onza a un indígena. Es decir, se nos puede difamar todo lo que haga falta. Pero eso sí, no se te ocurra decir que los judíos son unos usureros o que están sedientos de oro, porque entonces automáticamente estás cometiendo un ataque antisemita. Oiga, vale, de acuerdo, es un ataque antisemita, no todos deben ser así, pero por favor, dejen ya de ponernos a todos los españoles así. Al final uno entiende leyes contra el adoctrinamiento como la que ha sacado el gobierno de Polonia diciendo, oiga, ya está bien de relacionarnos a los polacos con los campos de exterminio. Cállense la boca, relacionen si quieren a los alemanes, pero a nosotros nos dejan en paz. Porque al final hacen falta leyes de protección nacional. Pero no era de esta película de La Peste, de esta pestosa película, de la que quería hablarles. Que, repito, háganle el boicot al máximo, a ver si surge otra vez en redes y conseguimos entre todos que dejen de insultarnos en nuestra propia cara con dinero público. Es con una que han sacado, que la verdad es que no la he visto porque no me suele gustar el cine bélico proamericano, que es el que más abunda, pero es la de 12 Strong, los 12 fuertes, ¿no? Esta película, pues, ha provocado en el propio Estados Unidos, claro, ahora está Donald Trump, automáticamente cualquier cosa que haya en el país hay que provocar el ataque, como cuando gobierna en España cualquier persona que no es del agrado de todas estas mafias izquierdistas. Pues ha provocado un ataque feminista radical diciendo que bueno, que son roles de tíos duros, fuertes, que se sacrifican por la comunidad, que mueren por un ideal y por defender a su gente y por defender la nación, que eso ya está pasado de moda, que ese rol hay que acabarlo, que es gente llena de testosterona, demasiado machos. ¿Dónde están esos hombres sensibles con los que nos regala la televisión todos los días en el programa de Carlos Overa, de la cita esa ciega? parejas o como se titule, que cada dos por tres nos meten parejas homosexuales o incluso de niñas casi adolescentes que todavía, por Dios, no saben ni lo que quieren y están metiéndonoslas como ejemplo de madurez y de elección y de ¡ay, han salido del armario! O sea, ¿de verdad toda esta comida de cerebro tenemos que aguantarla? O sea, ¿de verdad hay que aguantar que destruyan nuestras comunidades? Que mientras nos llegan inmigrantes cargados de testosterona, cargados de roles ultramachistas musulmanes, cargados de violencia, nuestro papel tiene que ser el de los hombres, el de ser unos castrados, homosexualizados, totalmente débiles, impotentes, incapaces de levantarle la voz a nadie ni de pegarle un bofetón a nadie. Pero por favor, ¿de verdad que nos han hecho creer esta mandanga? De verdad, esto es que es increíble, o sea, nos han dado el peor de los venenos que se le puede dar a un pueblo, para que no se defienda, para que muera, para que sea agredido, violado, golpeado de forma brutal sin ocasionarle ningún problema al agresor. No, señores, debemos reaccionar, debemos girar justo al contrario, ese volantazo que tantas veces nombro, debemos girar el coche a toda velocidad, hacer un trompo y empezar a ir en dirección contraria, huyendo del abismo al que nos llevan. Señores, hay que recuperar la virilidad, hay que recuperar el respeto por el hombre. Estoy viendo los anuncios y hay un anuncio que sale, hay un gordito que parece ruso y una chica que se ha comprado con el móvil un vestido muy bonito y ves como en el anuncio mismo el hombre acaba rodando por el suelo, cayéndose como si fuera una albóndiga. O sea, algo totalmente insultante. ¿Se imaginan ustedes el anuncio al revés? Una chica gordita con un tío guaperas que la tira rodando por el suelo. Este año, el primer anuncio que echaron, creo que fue en la primera o en alguna de estas cadenas, el primer anuncio era de una película que empezaba con el abofeteamiento de un hombre por parte de una mujer. El primer anuncio del año. En este año en que tanto nos hablan de la violencia sexista, del machismo, de tal. Pero ¿de verdad es normal este tipo de machaque constante que se está haciendo al hombre, a la familia tradicional, a todos nuestros roles, a todas nuestras tradiciones? Esto es una guerra subversiva, vomitiva y venenosa contra todo lo más sagrado que tenemos. Y si no nos defendemos ya, señores, ya llorarán cuando no tengamos libertad, cuando no tengamos jóvenes valientes capaces de defender nuestras familias, cuando no tengamos jóvenes patriotas capaces de alzarse, cuando no haya jóvenes ni mayores idealistas capaces de hacer frente a este sistema. Señores, no hagamos buena aquella frase de que lloremos como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres. Rebotémonos ya. Es necesario dejarse ya de tantas historietas, de tanta cobardía, de tanta excusa. Y por lo menos atreverse a decir las cosas por su nombre es lo mínimo que se le puede pedir a un hombre y a una mujer como los de antes, como los que se vestían por los pantalones o llevaban una falda con toda la dignidad y eran capaces de alzar un pueblo a lo María Pita para defender su patria. Brevemente, para terminar esta primera parte del debate, has hablado del cine. Hemos vivido estas últimas semanas dos campañas de propaganda feminista. Una en los Globos de Oro en Estados Unidos y otra en los premios Goya en España. La verdad es que nos han hecho lo mismo que nos hicieron en aquella noche vieja en Colonia, donde una horda de musulmanes se dedicó a agredir sexualmente a cientos de mujeres por toda Alemania. ¿Y qué hizo el sistema automáticamente? Bueno, primero intentó ocultarlo, pero cuando ya no pudo ocultarlo, ¿qué hizo? Pues sacó a sus lobbies feministas para condenar las agresiones machistas en Colonia. Así lo dijeron, machistas. Nada de musulmanes, nada de culturas extranjeras que odian a la mujer. No, no, hablaron de machismo en general, dando a entender que eran hombres alemanes machistas los que agredieron sexualmente a aquellas mujeres. Y aquí han vuelto a hacer lo mismo. Sabéis que os hablamos en un programa de ese Harvey Weinstein, ese capo de Hollywood acusado de llevar a cabo agresiones sexuales contra muchas actrices, Y en vez de hacer una campaña contra los depredadores sexuales de Hollywood, no solo de mujeres, sino también de hombres, de homosexuales, e incluso de niños, esas acusaciones de pedofilia contra la cúpula de Hollywood que han lanzado actores como Corey Feldman, el de los Goonies, y Elijah Wood, el de el Frodo del Señor de los Anillos, pues como siempre, le han dado la vuelta a la tortilla y en la gala de los Goya hicieron una gala feminista en general a favor de las mujeres y en contra de los hombres agresores, pero de una manera muy ambigua, sin especificar absolutamente nada. Claramente estaban desviando la atención y en la gala de los Goya han hecho exactamente lo mismo. Nueva campaña de propaganda feminista de todas estas actrices pidiendo más visibilidad de las mujeres, más presencia de las mujeres en los premios de cine, algo que me parece muy bien, siempre que se lo merezcan, pero es curioso que nunca piden más mujeres en los andamios, nunca piden más mujeres en las fábricas, nunca piden más mujeres en la recolección de naranjas y nunca piden más mujeres en todos estos trabajos en los que literalmente te juegas la vida y donde pues el 90% de los accidentes laborales lo sufren hombres. Y bueno, si aún puedo entender que estas actrices feministas hagan este tipo de campañas porque los beneficia, pues ya empieza a ser bastante cansino y bastante repugnante ver a toda esta legión de hombres pagafantas, de actores, de directores y de idiotas, literalmente, que le siguen el juego a estas feministas, como el pobre tonto, hablando claro, del López Aguilar, el exministro de Justicia de Zapatero, que fue uno de los impulsores de la ley de violencia de género y que acabó siendo denunciado falsamente por su propia mujer, que prácticamente pues le ha destrozado la vida, como le ha ocurrido a decenas de miles de hombres en toda España. Así que empecemos ya a espabilar y menos pagafantas, y como decía Manolo, pues más hombres de una vez, por favor. Manolo, ¿quieres añadir algo más o pasamos al siguiente sí apartado? Quería añadir una anécdota que no tiene exactamente que ver con el tema, pero como has hablado del Harvey Weinstein este y de la empresa que contrató, bueno, no la has mencionado, pero para perseguir y asediar e investigar a todas estas chicas que denunciaban su trama corrupta de presiones sexuales y de abusos, pues resulta que contrató una empresa israelí que le fue nada menos que recomendada por un expresidente israelí de seguridad que se llama Black Cube, Cubo Negro. Hemos hablado de ella en otros programas y, bueno, de la línea directa que tienen también toda esta élite corrupta con toda la élite también corrupta del cine español y de todos estos, pues, como anécdota también del caso, se supone que estaba detrás de toda la independencia de Cataluña el señor Putin, según nuestros medios que no cuentan noticias falsas. Se ve que eso de las fake news es solamente de los fascistas. Nuestros medios normales no cuentan noticias falsas, entiéndase la ironía. Pues resulta que el señor Puigdemont, cuando estaba en Bélgica, contrató su seguridad. ¿A qué empresa, señores? A la israelí Black Cube, a los mercenarios de Cubo Negro, que recuerdan mucho a esa tremenda y terrible organización de mercenarios que se llamaba también Blackwater. Pues dicho esto, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos otra vez con vosotros. So many lives have been wasted, scattered as dead leaves upon the ground. In the cause of the freedom they had tasted, and for the liberty they found. Ground beneath the heels of red jackboots, when half of Europe ruled by the red beast, whilst the other half were fooled to thinking they were free. Cause kosher power ruled every beast. Beloved Europe's on my mind now. It's on my mind and in my soul. Beloved Europe, on my mind now. give it injustice as I go. So many wars with all their bloodshed. The flower of Europe died in muddy fields. So much blood has bled from the bodies of our lambs. Blind pride, the posters not to yield. Yeah, once again, a brother for a brother. A West Indian student laughed down on the fight. Their interests were not to kill our Europe. Make us all slaves in endless nights. Yeah. Beloved Europe's on my mind now. It's on my mind and in my soul. Beloved Europe's on my mind now. Liberty and justice is our goal. Bueno, tras esta pausa pasamos a la segunda parte del debate. Estos días se ha emitido la sentencia para los ultraizquierdistas separatistas catalanes que el 12 de octubre del año 2013 agredieron de una manera salvaje a unos simpatizantes de Democracia Nacional. Ya os hemos contado la historia alguna vez, como estos militantes o simpatizantes de EN estaban tomando un refresco tranquilamente en una terraza cuando el periodista Jordi Borràs publicó un tuit en el que alertaba o advertía de su presencia, dando la dirección exacta, y al poco tiempo, a los minutos directamente, pues apareció una banda de 15 o 20 militantes de la extrema izquierda separatista más violenta y le dieron pues una auténtica paliza, una agresión muy importante a estos militantes. A uno le golpearon directamente en la cabeza, se la abrieron, tuvieron que meterle 10 puntos de sutura, luego le patearon en el suelo, a su mujer la apuñalaron en la mano, por lo que hubo que marcarle también con 15 puntos de sutura. Y bueno, después de esta agresión tan salvaje, que desde luego se merecería la más dura de las condenas, nos encontramos con que de aquellos 15 o 20 personas han sido condenados, solo 3, a una ridícula pena de 18 meses de cárcel, que además no cumplirán porque son menos de 2 años y no tienen antecedentes penales. De manera increíble, el resto de la banda agresora, el resto de terroristas callejeros, porque es lo que eran, directamente absueltos o directamente ni siquiera fueron juzgados. Comparemos esto, por ejemplo, con sentencias que ha sufrido el vicepresidente de EDN, Pedro Chaparro, que fue condenado a 1 año simplemente por pedir que le dieran un guantazo a Jordi Borràs, en este caso por una paliza brutal 18 meses, y a Chaparro por nada, un comentario, bueno, que ahí quedó, pues 12 meses. Es increíble la doble vara de medir, no digamos por el tema de Blanquerna, en el que todos de manera colectiva fueron condenados a 4 años de cárcel, cuando viendo las imágenes, muchos de ellos incluso es que entraron con las manos en los bolsillos y salieron también con las manos en los bolsillos. No hicieron absolutamente nada y se llevaron 4 años de condena, y al mismo tiempo que estos ultraizquierdistas, por una paliza brutal, todos ellos se van a quedar directamente en la calle. Es el doble rasero habitual, como esta semana nuevamente una sentencia del Tribunal Supremo a un tuitero, a un vasco, un abogado vasco llamado Arkaitz Terrón, por directo enaltecimiento del terrorismo etarra, homenajeando a ETA y mofándose del atentado de Carrero Blanco, también absuelto con la justificación de la libertad de expresión. Vemos que de vez en cuando a estos ultraizquierdistas pues siempre les llaman a declarar, les juzgan, pero siempre o prácticamente siempre se van de rositas. El doble rasero ya empieza a ser realmente preocupante, y bueno, pues al final tendremos que aprender a defendernos, porque está claro que esta justicia masónico-izquierdista pues sigue defendiendo a sus perros callejeros, que son la ultraizquierda, que directamente son sus tropas de choque en la calle para tener amenazada y asustada a esa disidencia nacional que cada vez es más numerosa. Pues a estos jóvenes simpatizantes patriotas que fueron agredidos ese 12 de octubre, los señaló directamente un periodista que además pues es militante político de la causa separatista, bien financiado por la Generalitat, da conferencias también antifascistas porque se declara antifascista en el Parlamento Europeo, publica libros, es decir, es todo un activista. Pues fue él el que lo señaló directamente con un tuit. Si una cosa, una sola cosa tiene de bueno esta sentencia, es que reconoce que la agresión fue consecuencia directa del tuit que puso el señor Jordi Borràs. Con esta sentencia en la mano, si hubiera justicia, aunque el juicio se hubiera celebrado antes, el señor Pedro Chaparro tendría que quedar totalmente absuelto. Porque quiero recordar y puntualizar lo que tú has dicho, que 2 años después, cuando Pedro Chaparro, desde el estrado del 12 de octubre, hizo las declaraciones que hizo, que fueron darle una buena colleja y que se vaya a su casa, pero no demasiado fuerte, no vaya a ser que nos denuncie, las hizo para echarlo de allí, velando por la seguridad de los asistentes del acto, porque pensaba que estaba agazapado, escondido entre el público, y que perfectamente podía realizar un seguimiento e informar a grupos de violentos terroristas de extrema izquierda de dónde estaban nuestros simpatizantes a la hora de alejarse del acto. Así que lo hizo con ese motivo de protección, y tenemos todo el derecho del mundo de expulsar a un individuo que viene con esas intenciones a nuestros actos. Pero es que no solo eso, es que ahora va a ser juzgado también, entre otras causas, Juan de Haro. Juan de Haro, dirigente de DNJ de las Juventudes, pues al año siguiente de suceder lo de Chaparro, vio que había un individuo molestando, grabando a la gente con el móvil, provocando que la gente se estuviera cabreando, y le dijo que tenía que abandonar el acto, y le acompañó, sin ni siquiera ponerle una mano encima, con otros miembros del servicio de orden, a dónde estaban los Mossos de Escuadra. Pues bien, le piden varios años de cárcel por esta expulsión, porque dio la casualidad de que este señor era el hermano de Jordi Borràs, y parece que estos son la casta protegida, y que como es periodista fue una extorsión y algo contra los periodistas, vamos, un despropósito impresionante. Esperemos que haya un mínimo de justicia, y aportando esta sentencia, el señor Juan de Haro quede totalmente exonerado, exculpado y absuelto. Pero es que luego la sentencia de esta gentuza criminal es que es el colmo. O sea, agredieron, golpearon, todo por odio ideológico. Pero claro, aquí concurren dos circunstancias. Una, la desorganización habitual de los patriotas. Como siempre estamos todos, ¡ey, no! Los partidos no, esto no, lo otro sí, no sé qué, los autónomos. Al final aquí nadie se entera de nada. No eran militantes de Democracia Nacional. Yo por fin creo que puedo establecer contacto con uno de ellos por intermediación del delegado de DNJ y por intermediación del delegado de Cataluña, para interesarme de qué es lo que ha pasado. Pero en todo este tiempo hemos estado inconexos, incomunicados. Y las noticias que nos han llegado es que, claro, llegaron allí prácticamente desprotegidos, les dijeron que no hacía falta que llevaran abogados porque la fiscalía iba a ser su abogado. Y claro, ¿qué fiscal tenían? Tenían al señor Aguilar, el fiscal del odio. Y la Fiscalía del Odio, eso sí, se puso muy pelotuda y pedía 15 años de cárcel para cada uno. 15 años de cárcel. Pero muy mal lo tiene que haber hecho este fiscal para, siendo culpables, estando ahí los heridos, estando reconocidos, estando filmados por los Mossos de Escuadra, que hayan salido absueltos todos y solamente, pues, estos tres con una pena ridícula. Yo, por supuesto, que no estoy acusando a nadie de prevaricar, por supuesto, pero creo que no lo habrá hecho demasiado bien. Y bueno, que algunas simpatías ha podido tener este fiscal, que directamente da conferencias financiadas por sociedades afines a la Open Society de George Soros, y que directamente se ha declarado simpatizante de los antifascistas, y que no me lo tiene que contar a nadie, es que lo he visto yo en la sala declarar que estos mismos señores, que eran muy malos, con otras palabras, y que no eran verdaderos antifascistas, porque los verdaderos antifascistas no usan la violencia. ¡Ah, no! Los verdaderos antifascistas, como el grupo revolucionario este primero de octubre, el Grapo, que se declaraban antifascistas, no son violentos, ¿no? ¿Verdad? Los antifascistas, que son directamente los grupos más violentos, tú tecleas en Google, es que nos toman el pelo, tecleas en Google antifascista y le das a imágenes, y te sale la propaganda de esta gente. Golpes, palizas, bates de béisbol, puñales ensangrentados. No sale ni una sola imagen no violenta. Es el llamamiento total a la violencia. Y luego tienen la cara dura de decir, nos persiguen por nuestras ideas. Fijaos si lo habrán hecho mal, que los Mossos de Escuadra, ya sabiendo dónde se junta toda esta gentuza, en qué repugnante madriguera yacen todos juntos, pues les había colocado unas cámaras para grabarlos en su centro ocupado. Un centro de estos del que disfrutan de luz, agua y hasta sueldos pagados por los ayuntamientos pertinentes de izquierda o independentistas o incluso de derechas, que el Partido Popular tampoco anda a la zaga en eso de pagar a toda esta gente. Y resulta que los tienen a todos grabados, pero las pruebas han resultado invalidadas. Porque el centro, pese a ser directamente un centro de terroristas, como también es el domicilio de estos ocupas, que están empadronados unos cuantos en el domicilio, y no se puede vigilar sin ningún tipo de orden judicial los domicilios de las personas, las pruebas han quedado invalidadas. Venga, hombre, va. Pero si aquí una grabación con un móvil que lleve una señora de su marido llamándola gilipollas, ya vale. O sea, salen encapuchados, armados, en tropel, van todos y golpean a gente, la hieren por sus ideas, que aunque fueran simpatizantes de Democracia Nacional, la Falange, de lo que fueran, son seres humanos que en una democracia se suponen que tienen derecho a tener sus propias ideas. Pero es que también hay una mujer apuñalada. ¿Dónde está todo el machismo? ¿Dónde está toda la violencia contra las mujeres? ¡Cerdos hipócritas! ¿Dónde está todo eso? Una mujer apuñalada y vale 18 años de cárcel. ¿Qué pasa? ¿Que si la mujer es española, su vida no vale una mierda? ¿Que la vida de los españoles no vale nada para este sistema corrupto? Señores, dense cuenta que estos nos liquilan y luego lo celebran. Señores, hay que alzarse contra esta tiranía. Hay que reventar este sistema. Hay que reventar este régimen traidor del 78 porque es antiespañol y está persiguiendo a los españoles. Ha sido realmente curiosa la crónica que hace el periódico La Gaceta de este suceso. Dice que comentan que estos sucesos del 12 de octubre del 2013 ocurrieron durante una manifestación de grupos de derecha identitaria. Así, en ambiguo, ¿no? No identifica a ninguno, especialmente a Democracia Nacional, que es el partido que organiza ese 12 de octubre en Barcelona, y luego cuando se refiere a la persona que puso ese tuit advirtiendo de la presencia de estas personas, dice que un hombre, así en abstracto, publicó en su perfil de Twitter la localización en la que se encontraban una docena de nazis. Tampoco se atreve a nombrar a Jordi Borràs. Me recuerda también a el acto que hizo Democracia Nacional hace un par de años, en septiembre, en Barcelona, con una contramanifestación violenta de las CUP. Y también La Gaceta hizo una crónica, sobre todo destacando aquel grito de las CUP de refugiados sí, españoles no, y la Gaceta comunicaba que el acto había sido protagonizado por un grupo identitario. Tampoco se atrevían a nombrar a Democracia Nacional. Ya nos comentarán los señores de la Gaceta, el señor Julio Ariza, no sé quién le ha dado la orden de que a Democracia Nacional no se le puede nombrar en la Gaceta. Me imagino que sería el mismo que le dio la orden de que había que promocionar a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero y a Tania Sánchez y a todos los primeros capos de Podemos, que seguimos esperando, el señor Julio Ariza, que nos diga quién le dio la orden de promover a todos estos personajes. Pero es que la cosa no queda ahí. Hace unos días la Gaceta entrevistaba a Rafael Bardají, este agente israelí, directamente este infiltrado en la derecha española, con el objetivo de que la derecha en España deje de defender los intereses de España y defienda directamente los de Israel. Pues comenta esta página web, la Gaceta, en la crónica, dicen que hubo una web alerta digital que analiza la llegada de Bardají a la Gaceta y a Vox, y que afirma que esta gente, Bardají, Vox y la Gaceta, son disidencia controlada. Realmente no fue Alerta Digital. Alerta Digital hizo un copia y pega bastante burdo de la página de Democracia Nacional, que es la que lleva ya años analizando estos fenómenos de la alt-right, de la infiltración sionista en la derecha española, europea y norteamericana, y sobre todo pues el papel de Israel y del sionismo internacional en conflictos como la guerra de Irak, la guerra de Siria y la infiltración sionista en el gobierno de Estados Unidos y la influencia sionista en la política internacional de Estados Unidos. Pues bueno, estos comunicados, estos artículos que están bastante bien explicados, con muchísima información, con muchísima documentación, pues cuando le preguntan al señor Bardají qué opina de todo esto, pues ¿qué contesta este señor? Dice, los grupos de extrema derecha españoles, como Democracia Nacional, son neuróticos y conspiradores porque no saben cómo salir del círculo tan estrecho donde están, porque no tienen más remedio que estar ahí. Que aprendan de la historia. Punto final, que aprendan de la historia, pues justamente basándonos en la historia es cómo hacemos nuestros análisis históricos y políticos de la actualidad. Y yo me pregunto, señor Bardají, un supuesto súper experto en geoestrategia internacional que llegó a ser el hombre de José María Aznar cuando era presidente del gobierno en Washington y en el Pentágono. Y eso es todo lo que tiene que decir el señor Bardají. Esta es su respuesta a docenas y docenas de comunicados y de artículos de Democracia Nacional analizando el papel negativo del Estado de Israel y esta infiltración sionista en España, en Europa y en Estados Unidos. Lo único que tiene que decir es insultar y llamar conspiradores a Democracia Nacional. Eso lo dice un señor que está absolutamente neurótico y conspiratorio con Rusia, que ve a Putin y a Rusia detrás de todos los males del mundo y que está absolutamente, pues eso, obsesionado con que Rusia manipula las elecciones de Estados Unidos, con que Rusia está manipulando la democracia, que Rusia, Rusia y más Rusia, y todo porque Rusia apoya a Irán y a Siria, que son los principales rivales de Israel en Oriente Medio. Así que, bueno, el señor Bardají, como Vox y como compañía, pues sí, evidentemente lo sois. Sois disidencia controlada para canalizar a la alt-right española al servicio del régimen. Eso es, como vosotros mismos lo reconocéis. A mí me hace mucha gracia toda esta gente que siempre está con lo mismo, no sé. Parece que hayan salido de alguna peli americana, ¿no? Sois unos losers, sois unos fracasados, y esto nos tiene que hacernos sentirnos mal. ¿Dónde habéis llegado? Pero dices, pero bueno, señor Bardají, que usted es de Vox. Ya sé que Vox tiene en España una buena pila de diputados, un grupo propio. En el Parlamento Europeo se codean con los mejores diputados del Eurogrupo porque tienen allí también su grupo propio. Bueno, no, perdón, rebobino, que no es nada de eso, que estos señores no se comen un torrado como el resto de grupos patriotas. Pero es que desgraciadamente el rollo ese de Canduel ha fracasado, Democracia Nacional ha fracasado. Yo no me siento así. Desde luego, creemos que hemos combatido al sistema de la forma más honrada que hemos podido y estamos convencidos de que hemos abierto más mentes que ningún otro movimiento nacional. Prácticamente todo el que cuenta algo en este país, desde lo que podríamos llamar una derecha alternativa, una alt-right, ha tenido o se ha apoyado en las fuentes de Democracia Nacional, o incluso ha sido militante de Democracia Nacional. Pero qué lecciones nos van a dar estos señores de Vox que hace dos días estaban en el Partido Popular y no decían "esta boca es mía" de ninguno de los fenómenos? Únicamente protestaban un poco del separatismo desde la asociación esa de ADENAES o DENAES o como se llamara en su momento, porque le han variado el nombre. Pero no sé, es que de verdad ya cansa. Señores, un poquito de humildad, un poquito de respeto y de humildad. Nosotros no atacaríamos con tanta facilidad si no fuéramos constantemente el centro de todos los ataques. Que a usted no le gustan nuestras teorías, oiga, pues no las escuche. Pero desde luego, dejen de hacer el ridículo. Aún recuerdo la foto esa de Bardají que se hizo como saliendo de la Torre Trump y decía que había estado reunido con Trump. ¿Pero ustedes qué tienen que ver con Donald Trump? O la foto de Abascal, que no cabe ser más patético en plan deportista para ser comparado con Putin. Por favor, Santiago, no hagas esas cosas. Si te comparan con Putin, que no sea por practicar deportes, que todos más o menos hacemos deporte, que sea de verdad, porque tienes un esquema alternativo, que tienes una respuesta, un programa alternativo al programa de gobierno mundial yanqui sionista que nos está llevando a la ruina a toda la humanidad. Que Putin no será un héroe, que Putin no será perfecto, pero desde luego es más deseable un mundo multipolar que el mundo esté dirigido por la mafia de los Clinton y los Obama. Porque veamos que en realidad Donald Trump no manda tanto y desde luego no se parece en nada al señor Bardají. Donald Trump ha cortado las alas al ISIS y el señor Bardají estaba emocionado y escribía artículos alabando al ISIS porque quería cargarse a Assad. ¿Por qué? No porque le caigan bien los integristas islámicos a este oficinista con gafas, no. Aunque practica buceo y todas esas cosas, también es un Putin español, nos han salido todos muy deportistas estos chicos de Vox. No, odia directamente al señor Assad porque Israel lo odia, porque es enemigo de Israel, porque a él, repito, el integrismo islámico no le puede gustar. Y sin embargo, pues el señor Donald Trump es un fenómeno muy diferente, y Bannon, ese que te gusta nombrar, es muy diferente. Son muy críticos también con el papel de los sionistas. Y Donald Trump, aunque haga cosas raras, que ahora haya dicho que fija la capitalidad en Jerusalén, pero bueno, será en el 2018, de momento no ha dado ningún tipo de muestras de que esto vaya a provocar la hecatombe que decían que iba a provocar, y ojo, que yo me declaro contrario a esa decisión. Para mí Jerusalén debería ser de nuevo tomada por una fuerza multinacional europea cristiana que asegurase la paz en la Ciudad Santa y en Oriente Medio. Sí, bueno, es que soy un retrógrado y un conspiranoico y me gustaría pues un poquito la política de Europa de los últimos 1000 años para defenderse de la invasión islámica, creo que era la acertada. Y sí, una nueva cruzada creo que sería acertada. No que tengan el poder los sionistas directamente que odian a Europa y que están resentidos con Europa, señor Bardají. Pero Donald Trump, repito, hace eso un poco siguiendo la estrategia del loco. No parece que sea un entusiasta. Le dice a Netanyahu, ah, sí, ¿es lo que quieres? Pues bueno, ahí lo tienes, tómalo. Y de paso ha roto la alianza del ISIS con Israel, porque cada vez más integristas islámicos están cabreadísimos con la posibilidad de perder el estatus de religión protegida en la Ciudad Santa. Piensan que de momento la Ciudad Santa es tan islámica como cristiana, como judía, que es una mandanga, pero bueno, por lo menos tienen ese detalle de honor. En el momento en que la capital sea israelí, los integristas islámicos ya no van a tener excusas con el resto del mundo islámico. Pero es que lo hace todo igual, ya lo hizo directamente con Qatar. Toma, ahí tenéis esto. Y destruyó esa alianza del mal que había entre Arabia Saudí y Qatar, automáticamente. También lo está haciendo con la NASA, ese grupo de estafadores que cada vez más gente lo ve. Bueno, vale, si queréis más presupuesto, tened más presupuesto. Pero no solo vais a tener más presupuesto, me vais a montar una base en la Luna, hombre, esta legislatura. Y además, esa base va a ser la directa para ir a Marte. Y ya ha salido uno de esos masones estafadores de los astronauts, el señor Kelly, Scott Kelly, diciendo, No podemos volver a ir a la Luna. No tenemos presupuesto. No podemos alunizar como mucho. Podríamos dar vueltas alrededor de la Luna. Busquen los vídeos, lo tienen con un entrevistador español. Es decir, Donald Trump es todo un fenómeno. Lo hemos dicho en otros programas, es la estrategia del loco. ¿Qué quieres? Ten cuidado con lo que deseas, que se te puede hacer real, ¿eh? O sea, es una estrategia bastante inteligente. A lo mejor me equivoco, pero desde luego el peloteo ese de Vox, de meter en el programa prácticamente si Israel cae, caemos todos. ¿Pero a santo de qué? ¿Por qué? ¿Por qué si cae ahí un territorio en Oriente Medio caemos los demás? Todo lo contrario. Quizás si cae Israel, podríamos tener una alianza con las naciones civilizadas del mundo árabe, que ya no queda ninguna, por desgracia, desde que hace más de 50 años nació el Estado de Israel. Y ha venido todo este retroceso de la cristiandad, de la laicidad y de los movimientos nacionalistas árabes, y se ha potenciado desde los grupos anglosajones, americanos y judíos, el integrismo islámico, para destrozar todo Oriente Medio. Ha sido la política que han tenido siempre, destrozar Oriente Medio y enfrentarlo con Europa. No nos vengan con cuentos. Si Israel cae, pues no pasará nada, se repartirán los habitantes de Israel por otros territorios y se habrá acabado una amenaza para la humanidad, que es lo que tenemos hoy en día en ese territorio. Brevemente, para terminar, leemos en el economista.es que uno de los yihadistas que planeó atentar en Barcelona en 2015 declara que fue un montaje para lograr la independencia. Declara este yihadista, presunto yihadista, que durante mucho tiempo hubo mossos, policías nacionales y guardias civiles acudiendo a la mezquita a la que él iba. Cuenta una anécdota de una tienda en Terrassa que una vez visitaron, una tienda de marroquíes, que visitaron un día tres españoles que primero se identificaron como trabajadores sociales y luego como agentes de inteligencia de Cataluña. Realmente es cierto que una persona que le están juzgando puede decir cualquier cosa o inventarse cualquier cosa para librarse. Realmente no es el comportamiento de un terrorista real, que lo que hacen los juicios es reconocer su culpa y de manera orgullosa, como hacían los etarras. Y bueno, aquí dejamos el tema, el asunto. Es un tema que ya hablamos en su momento, en exclusiva, pues dimos nuestra opinión sobre aquel extrañísimo atentado de agosto en Barcelona, que era muy parecida a la que dice este hombre. Y bueno, no vamos a extendernos demasiado, ya hablamos de las cosas que no cuadraban del atentado. A día de hoy sigue sin aparecer ni una sola imagen, ni un solo vídeo de aquel supuesto terrorista saliendo de la furgoneta que atropelló a toda aquella multitud. Sigue nadie sin explicarnos esa travesía de kilómetros y kilómetros del supuesto autor del atropello y cómo apareció lejísimos en un campo de viñas donde fue ejecutado. Sigue nadie sin explicarnos cómo aquel supermoso mató él solo a los 4 o 5 terroristas en Cambrils. Sigue nadie sin explicarnos por qué Rajoy y Zoido estuvieron totalmente ausentes durante toda la crisis, dando la oportunidad a Puigdemont, a Trapero y al separatismo catalán de presentarse casi como un Estado independiente que pedía un puesto en la Europol. Y ahí recordamos aquella manifestación repugnante, muy simbólica, de un rey de España, Felipe VI, prácticamente solo, rodeado de chicas musulmanas cerca de él, y de fondo todas aquellas banderas esteladas masónicas. Parecía que era, como digo, un acto simbólico masónico de la futura España, ¿no? Una España balcanizada, troceada, islamizada, y con el rey Felipe VI pues en medio, un poco haciendo de rey florero y haciendo como que España seguía existiendo. La verdad es que, bueno, ahí dejamos la noticia y dejamos la opinión de este hombre que está juzgando, pero desde luego parece, Manuel, que no íbamos tan desencaminados, ¿no?, con nuestro análisis. Para nada. A la luz de estas noticias, repasar los audios de Aquí la Voz de Europa y los artículos metidos en la web, como directamente alertábamos, cada vez se ve más claro que estos atentados son autoatentados promovidos por ciertas élites. Por supuesto, una élite independentista catalana no lo puede mover sin la inacción del gobierno o la colaboración de ciertos sectores del CNI totalmente corruptos y totalmente traidores a España, más obedientes a la CIA Mossad y a las altas élites internacionales que al propio pueblo español, que lógicamente pues no tenemos servicios secretos leales, y esto cualquier persona que a la luz de la razón analice todos los hechos, pues lo ve clarísimo. Has comentado el dato curioso de los terroristas islámicos. Hombre, pues si son terroristas islámicos que son capaces de preparar células, que son capaces de inmolarse, de dar su vida por su fe, no tiene ningún sentido que luego salgan desdiciéndose, contando otras historias y estando totalmente acobardados y buscando su absolución. Nosotros ya lo advertimos claramente. No creemos que el terrorismo islámico sea el verdadero peligro de Europa en estos momentos, que será peligroso en el momento en que esta gente pueda conformar cuerpos de ejércitos. De momento, el problema es la natalidad y la conquista. Pero aún así, la práctica gran mayoría de los atentados islámicos que se están produciendo en Europa, cuando son elaborados, no hablamos del típico ataque de cuatro locos que apuñalan, cuando son elaborados o producen un escándalo mediático del tipo desde Barcelona, empiezan siempre a verse cosas raras, pero inmediatamente, en la que se ve la larga mano de las mafias policiales y los servicios secretos detrás. Este montaje de Barcelona, de las Ramblas, es hasta ridículo. Y quiero recordar para algunos oyentes que lo sabrán porque son directamente militantes de Democracia Nacional, que esto ha sido también el inicio de algunos problemas internos, porque había gente que estaba radicalmente en contra de que se transmitiese esta tesis. Muy raro. Cuando todos lo veíamos muy claro, parece que estos señores pues podían estar colaborando con intereses ajenos a la organización para manifestarse radicalmente en contra de lo que ellos llamaban conspiranoias, o como dice el señor Bardají, tan amigo de esos poderes de la élite, neurosis. Digo, y repito, repasar directamente los audios y artículos que metimos, pero no meses después, o sea, inmediatamente, a posteriori, cuando todavía estábamos en shock por el atentado y por aquella manifestación en la que cientos de ultraizquierdistas trataban de lincharnos por protestar contra la islamización de Europa. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Paramos un momento y enseguida continúa el programa. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, pues tras esta pausa estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. Sabéis que en este programa, en Aquí la Voz de Europa, uno de los temas más recurrentes y que más tocamos es el de la leyenda negra, porque realmente yo creo que no exagero cuando digo que la leyenda negra, pues seguramente es la base de casi todos nuestros males, ¿no? Ese momento en el que el pueblo español pues asume esa leyenda negra creada por sus peores enemigos, y realmente no es que fuera el pueblo español el que lo asumiera, fueron ciertas élites que durante o a partir del siglo XVIII pues absorben esta leyenda negra y poco a poco pues van contaminando, por así decirlo, a la población española. Una de estas leyendas negras es la de, por supuesto, la conquista y evangelización de América, protagonizada por mucha gente, pero uno de los cuyos principales exponentes fue Hernán Cortés, y para hablar de este tema está aquí con nosotros Iván Vélez. Hola, Iván, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Iván, ya estuviste con nosotros en la primera temporada presentando tu libro sobre la leyenda negra, y ahora, bueno, primero te presento: eres arquitecto, eres escritor, eres investigador de la Fundación Gustavo Bueno, colaboras con diversos medios de comunicación, uno de, como he comentado antes, presentaste con nosotros tu libro La Leyenda Negra o Sobre la Leyenda Negra, y ahora vienes a presentar el mito de Cortés, el mito de Hernán Cortés. Cuéntame, Iván, ¿qué te movió a publicar este libro? Pues me movió precisamente, aparte de, pues, por supuesto, el interés que yo he tenido en estas cuestiones negrolegendarias de las que has hablado, me movió pues una visita que hicimos en México, además coincidió con la fecha del aniversario, 8 de noviembre, del encuentro Moctezuma-Cortés, y bueno, pues allí ante la tumba de Hernán Cortés con un conjunto de compañeros, pues me comprometí a hacer algo sobre Cortés, y la forma de enfocar mi trabajo fue analizar el mito que constituye la obra y la biografía, los hechos que protagonizó Cortés y otros relacionados con él, como son, pues no sé, la quema de las naves, que no ocurrió, por cierto, y otros muchos aspectos pues que han hecho de Cortés una figura que trasciende, digamos, el ámbito de un mero conquistador más. Cortés es una escala muy superior y, por lo tanto, pues permite su mitificación, ¿verdad? La verdad es que seguramente si hubiera sido inglés o francés o norteamericano, Hernán Cortés hoy estaría pues en la casi de la cúpula de los personajes históricos. Tú abiertamente le comparas con gente como Julio César o Alejandro Magno. Entonces, Iván, ¿cómo es posible que estos dos personajes, Julio César y Alejandro Magno, estén casi, como digo, en la cúpula de la historia y Hernán Cortés pues prácticamente esté medio olvidado? ¿Sería porque era español y católico? Hombre, pues el hecho de que sea español y católico que le hace ganarse la inquina de los, no de los que no son españoles, porque sino de parte de aquellos que no son españoles, pero singularmente aquellos, pues que históricamente aquellas naciones que han sido enemigas de España, del Imperio Español, básicamente, y luego la condición católica pues despierta efectivamente mucha enemiga por parte de los, pues sobre todo del mundo protestante, ¿no?, que es donde se encuentra la pugna dentro del cristianismo, y claro, pues esas dos condiciones, condición de español y católico, y de como insisto, la escala histórica y la trascendencia de sus hechos, pues han hecho de Cortés un personaje que simboliza la leyenda negra, pues como pueda simbolizarla, por ejemplo, Felipe II. Creo que esas son, obviamente, son razones para ello. Uno de los mitos, no solo de Hernán Cortés, sino de la conquista en general, es el de siempre, ¿no?, del buen salvaje, ¿no? Hasta la propia Isabel la Católica, en su ingenuidad, pedía literalmente que se les tratara muy amorosamente a los indígenas, pero claro, a veces pues los aztecas eran bastante brutales. Ahí están esas muertes terroríficas de Pedro de Valdivia o de Cabeza de Vaca, que toda su expedición fue directamente masacrada por los indios, y bueno, hace unos meses, Iván, se descubrió la terrorífica Torre de los Cráneos, que hasta hace poco se nos quería hacer creer que era un mito que se inventaron Hernán Cortés y sus compañeros, pero que ahora sabemos que era muy real. Claro, esto es esencial porque dentro de toda la maquinaria propagandística, pues uno de los aspectos es arrojar la sospecha de falsedad sobre las crónicas españolas. Claro, si se habla de un altar de cráneos, del Tompantli, que era la palabra náhuatl que se empleaba, y no se encuentra, pues queda ahí el hueco para que se sospeche que puede ser una exageración. Ahora bien, la arqueología está ofreciendo frutos muy interesantes. En este caso, el Don Pantley, la reliquia, digamos que valida el relato de los conquistadores y da cuenta de hasta qué punto eran unas sociedades enormemente crueles y que, bueno, que los sacrificios humanos pues no es una simple exageración o incluso no pueden ser interpretados como lo llegó a hacer incluso Bartolomé Las Casas, sino que era una realidad bastante truculenta de aquellas sociedades. O sea que, bueno, que yo creo que además la arqueología, aparte de estos hallazgos, pues yo estoy completamente seguro de que ofrecerá más con el paso del tiempo, y eso permitirá también ir situando la acción de los españoles y de sus aliados, no lo olvidemos, los aliados indígenas, pues en unas coordenadas mucho más ajustadas a una realidad más equilibrada de la que se ha pintado muchas veces. Iván, describes a Hernán Cortés más que como un conquistador, como un libertador. ¿En qué te basas para describirle de esa manera? Bueno, pues me baso en las crónicas, según las cuales pues el paso de Cortés, el camino de Cortés desde las playas veracruzanas a la Ciudad de México, pues fue posible porque él liberó del tributo al emperador y de la sujeción al emperador mexica, pues, evidentemente sujetándolo al emperador español, Carlos V, bueno, en ese momento rey de España, no era emperador todavía, los va liberando de ese yugo, y de hecho ellos consideran menos pesado el yugo español que el yugo mexica. De hecho, cuando Cortés abandona con su gente México en la noche triste, la Ciudad de México, pues son de nuevo acogidos por los tlaxcaltecas. Eso quiere decir que la alianza establecida con ellos, una alianza que conllevaba la liberación de la opresión mexica, pues era sólida, y esa alianza pues permitió la supervivencia de los españoles y su triunfo final. Por eso yo pienso que es un libertador, y esta ya tampoco, tengo que decir que tampoco es original emplear la palabra libertador con respecto a Cortés, sino que eso se encuentra en algunos otros textos antiguos. Pero bueno, sí, yo la sostengo perfectamente, y sé que tiene un punto de provocación para algunos, pero esos que se sientan provocados, pues lo que tienen que hacer es neutralizar esta afirmación mía, que yo creo que se puede perfectamente sostener a la luz de los hechos y de lo ocurrido, ¿verdad? Otro mito fue que Hernán Cortés y sus compañeros fueron básicamente y únicamente pues a buscar oro, ¿no?, a saquear las riquezas de aquellas tierras. Hace poco aquí el cine español, o más bien antiespañol, como habría que llamarle, pues hizo esta película de Agustín Díaz de Llanes llamada Oro, ¿no? El título ya no sé, decía un poco por dónde quería enviar el mensaje este director de cine, pero bueno, realmente si hubieran querido saquear las riquezas, pues las hubieran cogido y se hubieran vuelto enseguida, ¿no? Pero en cambio se quedaron 300 años, fundaron universidades, fundaron hospitales, hicieron ahí una auténtica labor civilizatoria, y bueno, ahora ya sabemos que la mano de obra indígena que se empleaba para sacar oro era pequeñísima, era muy baja, y sobre todo que también muchos de estos españoles pues realmente habían invertido el dinero de su vida, los ahorros de su vida en este viaje, y llegaron allí prácticamente sin nada. Se esperaban encontrar allí el dorado, que no encontraron, y desde luego muchos de ellos pues lo pasaron realmente mal en este viaje. Bueno, claro. Bueno, un apuntito muy breve sobre Oro, la película de Díaz Llanes. Yo tengo que reconocer que cuando escuché el título y vi que se iba a grabar esa película, estaba muy receloso, lo tengo que decir. Pero también tengo que decir que luego, una vez vista, tiene cosas bastante interesantes. No es tan negro legendaria como se ha querido pintar. Y de hecho, yo en Libertad Digital publiqué una reseña donde al menos señalaba unos aspectos bastante salvables. Eso dicho con respecto a oro. En cuanto a los españoles, ¿buscaban oro? Por supuesto que buscaban oro, evidentemente. Claro. Pero, y por supuesto que empeñaban en ello su hacienda. Pero además, claro, hay aquí unos aspectos, como tú bien has dicho, que conviene introducir. Si tú vas a buscar oro, pues vas directo a la vena de oro, o a saquear el tesoro del que posee ese oro. Y no te ocupas con tanta intensidad, como lo hizo Cortés y su hueste, de derrocar los ídolos. Es decir, que ahí la perspectiva que ellos tenían no era únicamente la de un depredador que busque oro, sino que, bueno, pues ellos siempre buscaban, ya digo, la incorporación a la obediencia de la corona española, la bueno, la erradicación de la idolatría. Tú si vas a buscar oro no tienes por qué llevarte un clérigo. Es decir, que claro, la conquista pues tenía un afán civilizatorio en el sentido de que se buscó la implantación de las instituciones hispanas a las cuales se pudieron ir incorporando los naturales. Por lo tanto, todo ello pues da un resultado, por supuesto, con sus zonas oscuras, como toda empresa humana, digamos, y el resultado que nos da pues es la de la implantación de un virreinato que llegó a ser homologable con las estructuras políticas que había en la península ibérica antes del descubrimiento y después. Es decir, que hubo una nivelación, digamos, civilizatoria, impulsada desde luego desde el lado hispano, y eso propició pues que cuando se producen las independencias, pues México pueda constituirse en una nación. Por eso decimos nosotros que es un imperio civilizador y generador, porque generó una sociedad política pues que había desterrado prácticas completamente bárbaras como la de los aleces humanos, la antropofagia, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, sí, es un imperio civilizador. Has hablado antes del episodio de la quema de las naves. Cuéntanos, Iván, ¿en qué consiste cuál es el mito de la quema de las naves y cuál fue la realidad? Claro, bueno, pues empezaríamos por la realidad, quizás sea más interesante. La realidad es que no se quemaron las naves. Y sí que se quemaron naves en algunas expediciones, ¿eh? Pero en el caso de Cortés no se quemaron las naves. Las naves estuvieron ahí un tiempo, se habían degradado en parte, y Cortés, para evitar que la facción velasquista, recordemos que Cortés representa un grupo o está apoyado por un grupo de viajeros que habían tenido ya amargas experiencias con Velázquez, con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y es esa facción la que le empuja a poblar. Poblar es la clave, la palabra poblar es clave en la trayectoria cortesiana. Para evitar que los todavía afectos a Diego Velázquez regresaran a Cuba, él lo que hace es barrenar y echar otra vez, así estas son las palabras que literalmente se encuentra uno en los documentos de la época, y dejar pues dos, una para poder huir y otra para mandar al emperador pues una serie de documentos relacionados con esa población y por supuesto el quinto real, es decir, el 20% de las ganancias, y claro, en ningún modo lo que hay es quema. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de mitificación de Cortés, en el proceso de mitificación de Cortés, pues era más fértil y más impactante la idea de una quema de naves que ya se había dado en casos precedentes, casos clásicos como el de Agatocles, un griego, y casos de la antigüedad, y era una especie pues de ropaje clásico y prestigioso que se arrojó sobre él, pero no hubo tal quema, no la hubo. Lo que pasa es que sí que es cierto que esta es una imagen tan potente que pasó, digamos, ha pasado incluso al lenguaje popular, a la imagen, al imaginario colectivo, que se suele llamar, hasta tal punto que la Real Academia de Historia en su momento convocó un concurso para indagar al respecto. Y claro, la indagación es relativamente sencilla. Si uno va a los documentos de aquellos que presenciaron lo ocurrido, ya sea Cortés, ya sea el propio Bernal Díaz de Castillo, pues se habla efectivamente pues simplemente de inutilizar, de desarbolarlas, de barrenarlas en definitiva y de tumbarlas sobre la orilla, ¿eh? Ahora, por supuesto, aprovechar incluso parte de los pertrechos. Pero vamos, no hubo tal que... Dos de los episodios que están más presentes en la leyenda negra contra Hernán Cortés son las llamadas matanzas de Cholula y de Tenochtitlán, de la capital. ¿Cuál es la realidad de estos dos hechos? Y sobre todo, siempre, Iván, teniendo en cuenta que la mayoría de las tropas de Cortés eran indígenas, ¿verdad? Realmente eran indígenas en su mayoría que mataban a otros indígenas. Claro. Bueno, ahí siempre también, efectivamente, claro, hay mucha interpretación en todo este... todos estos momentos históricos, hay la línea interpretativa según la cual todas las matanzas vinieron alentadas por los tlaxcaltecas, pues es bastante clásica, ¿eh? Es decir, que hay quien lo sostiene continuamente. ¿Qué ocurre? Pues que tengamos presente el contingente que acompañaba a Cortés. En su inicio eran 550 personas, más o menos, 550 españoles, por decirlo así, rápidamente, más algunos marineros, en fin, una hueste pequeñita. ¿De dónde procedía el grueso de las tropas cortesianas o de la gente que iba con Cortés? Pues pues de aquellos pueblos, como hemos dicho antes, liberados, pues los pueblos de la costa y luego pues, fundamentalmente Tlaxcala, que era una ciudad, un pequeño estado que estaba completamente sojuzgado por Moctezuma, pues que los tenía con restricciones en cuanto a la sal, al algodón, el tributo humano que había que pagar, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que Moctezuma en todo momento trató, hizo un doble juego intentando frenarlos, pero a la vez emboscarlos de algún modo, y cuando ellos pasan por Cholula, que era una ciudad sagrada y por supuesto leal a Moctezuma, Moctezuma trata de hacer allí una había planeado una encerrona, una emboscada. Lo que pasa es que los españoles ven indicios de que eso está ocurriendo, pues porque habían bajado las provisiones, porque los niños y las mujeres habían sido evacuados, porque había un ejército azteca por allí muy cerca, o mexica, como se quiera llamar, porque había zanjas, porque había piedras en los tejados, es decir, había todo hacía presumir que estaban ante un intento de emboscada. Y de hecho hubo hasta una delación de uno de los nobles de la ciudad, y algunas crónicas dicen que la delación fue de una vieja que se lo dijo a doña Marina, lo cual pues ya entraríamos en el territorio de malinchismo, ¿no? Y es ahí donde Cortés hace un ataque, digamos, preventivo, pues haciendo este baño de sangre para evitar el suyo. Así con esa crudeza se desarrolló aquella conquista. Lo que ocurre en Tenochtitlán es algo que algunos han interpretado como parecido. Lo que ocurre en Tenochtitlán tiene a Cortés en la costa intentando neutralizar a Pánfilo de Narváez, que había sido enviado por Diego Velázquez. A su espalda queda con una guarnición mínima Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado, muchos dicen que lo que hizo es ver unos indicios parecidos a los que se habían visto en Cholula, y procedió de un modo casi como una mímesis de lo ocurrido en Cholula. Cierto es que hay una matanza de los nobles de la nobleza mexica. Cierto es que cuando Cortés vuelve se lo reprocha. Claro, ese reproche también está sujeto a interpretaciones, porque es imprudente por haberlo hecho, es imprudente por el momento ya en el cual se hallan, y porque Cholula no sea igual que Tenochtitlán. Bueno, pues ahí hay materia para la interpretación. Pero bueno, los momentos, vamos a ver, las matanzas de Cholula y Tenochtitlán fueron más o menos como las acabo de describir. Estamos hablando, Iván, todo el rato de los mitos más conocidos, pero yo te quería preguntar, durante tu investigación, ¿has descubierto algún mito nuevo o algo que sea igual menos espectacular o algo más de pequeña trascendencia, pero que te haya dado una serie de, pues, te haya descrito lo que era Hernán Cortés, ¿no? ¿Algún mito así menos conocido? ¿No lo puedes comentar? Bueno, más que mitos, yo lo último que he leído sobre Cortés va más relacionado con... porque Cortés, digamos que el mito se alimenta desde que entra en Veracruz, o funda Veracruz, hasta que conquista finalmente, hasta que cae Tenochtitlán, ¿no? Digamos que esa sería la trayectoria más esplendorosa. Pero claro, Cortés sigue su vida desde entonces, desde 1521 todavía quedan dos décadas de vida, 25 años de vida. Y bueno, hay otro episodio muy muy polémico, que es la ejecución de Cuauhtémoc. Pero lo que he leído yo son cosas interesantes en relación a todas las expediciones, no son mitos, vamos, pero son episodios poco conocidos, su obsesión con intentar llegar a China, al continente asiático, con seguir la carrera hacia Occidente. Eso es un tema que es bastante interesante, que creo que se conoce poco. Y luego, pues, algún detalle, como por ejemplo, pues que Cortés tuvo esclavos negros, que era algo propio de todos los hombres de su época, y algunos esclavos indios, y esto me lo quiero subrayar, ¿no? Porque tuvo esclavos indios hasta el final de su vida, algunos esclavos indios, pero eran viejos. Y esto parece una anécdota, pero es una anécdota muy representativa de hasta qué punto se esclavizó solo por motivos, digamos, legales, es decir, todos aquellos que habían podido ser rebeldes, porque uno no compra un esclavo de 50 años. Entonces, bueno, hay aspectos de su vida política, de su vida como empresario, si se quiere, de sus empresas también marítimas, que me parece que son poco conocidos, y no es que sean mitos, sino que completan un poco la vida de un hombre pues que tuvo una trayectoria muy rica. Luego también, mira, otro aspecto de poco desconocido es el continuo interés que mostró siempre Hernán Cortés por las cosas que ocurrían en España y en Europa, en las cortes, las cortes europeas. Y yo he dado cuenta de hasta qué punto él, que nunca en realidad, y eso aunque hubo sospechas, no hubo suspicacias, interpretaciones de todo tipo, aunque él evidentemente nunca saltó contra la corona, nunca pretendió ser un rey, pues sí, sí se le vio con cierto recelo por el gran poder que tenía, por el gran ascendente que tenía sobre la, sobre los indígenas, que siempre lo tuvieron como una especie de patrón, y o un protector. Y bueno, pues eso bien, es materia, a mi juicio, de análisis muy interesante, porque da cuenta de los altibajos que pudo tener pues una figura que además el paso del tiempo, digamos que matizó su conquista sin quitarle brillo. Lo digo porque poco después es la de Perú, que también abre otra puerta a otro mundo también muy muy rico, muy interesante. Es decir, que bueno, que más que mitos, yo lo que he descubierto con Cortés, cuanto más he leído, por supuesto, son una vida muy muy compleja, y de una actividad incesante en todos los frentes, en frentes de conquista, exploración, empresariales, un litigante absolutamente firme, en fin, un hombre con una vida riquísima, la verdad. Pues Iván, antes de terminar, coméntale a nuestra audiencia cómo y dónde puede conseguir tu libro, El mito de Cortés. Pues El mito de Cortés está editado en la en Ediciones Encuentro, y es tan sencillo pues como meterte en la web de Ediciones Encuentro, solicitarlo, o bueno, pues en Amazon, en El Corte Inglés, en fin, no quiero hacer publicidad, pero vamos, no, es un libro fácilmente, está bien distribuido y creo que se puede conseguir al que tenga interés, pues creo que es fácil hacerse con él, Así que bueno, pues quien quiera, pues... Sí, por supuesto. Por supuesto, animamos a nuestra audiencia a comprar el libro porque es importantísimo romper de una vez esta leyenda, esta absurda leyenda negra que, por desgracia, pues sigue hoy contaminando una parte demasiado numerosa de la población española, pero que gracias a gente como Iván Vélez, pues poco a poco, o mucho a mucho, pues la mentalidad de la población española está cambiando. Así que, bueno, Iván Vélez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Ya sabes que este programa es tu casa y para cualquier cosa ya sabes dónde estamos, Iván. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima. Muy bien, pues un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Historia de la Reconquista. Siendo contemporáneos los reyes Fernando III el Santo de Castilla y Jaime I el Conquistador de Aragón, dada la importancia histórica que tienen, voy a hacer un capítulo independiente para cada uno. Aunque Fernando III, cuando solo era rey de Castilla, había continuado la labor reconquistadora, la muerte del califa almohade Yusuf II en 1224 dejó sin efecto el pacto de no agresión que firmó su madre, doña Berenguela. Este mismo año marcha con un ejército castellano a los que se suman las órdenes de caballería de Santiago y de Calatrava, y en su compañía reconquistan Martos y Andújar en la provincia de Jaén, Priego en Córdoba y Loja en Granada. Puso sitio a la ciudad de Jaén y llegó a la misma Vega Granadina, donde negociaron con su rey. Este liberó a 1.300 esclavos cristianos y le hicieron pagar parias, al igual que otras taifas andaluzas. La muerte de su padre, Alfonso IX de León, le hizo levantar el sitio de Jaén y volver a Castilla. Tras llegar a un acuerdo con sus hermanastras Sancha y Dulce, que era a quienes Alfonso IX de León le había legado el reino, Fernando III es coronado también rey de León. Desde 1230 ambos reinos no volvieron a separarse. Al año siguiente, Fernando firma un tratado de amistad con Sancho II de Portugal, lo que le permitía dedicar todos sus esfuerzos a proseguir la reconquista. En 1234 y 1235, Fernando III va tomando las plazas de Baeza, Trujillo, Montiel, Alange, despejando el camino hacia Sevilla. En el mes de diciembre de 1235, un grupo de almogávares realiza una acción sorpresa. Álvaro Colodro, un almogávar de Alcalá de Henares, entró en Córdoba por la Jarquía, o parte de la ciudad donde vivían los almohades. Álvaro Colodro, junto con otros almogávares, el 23 de diciembre de 1235, vieron la oportunidad y treparon las murallas de Córdoba disfrazados de mozárabes. Por la actual Puerta del Colodro, llegaron hasta la Puerta de Martos, quedando conquistada mediante un golpe de mano almogávar la jarquía cordobesa para los cristianos. En enero, Fernando III marcha hacia Córdoba. El 7 de febrero, inicia el asedio a la ciudad. El 29 de junio se rendía la ciudad. Entrando triunfante en ella, se consagra la Gran Mezquita como catedral cristiana. Recordemos que esta mezquita se había levantado sobre la Basílica Visigótica de San Vicente. Esto para que se enteren los que se reclaman que el templo tiene que volver a ser musulmán. En ella se hace una misa para celebrar la reconquista de la ciudad. En la mezquita estaban, usadas como lámparas, las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que en el año 997 Almanzor hizo llevar a Córdoba a hombros de los cristianos capturados en la ceifa que hizo hasta Santiago. Fernando III ordena devolver las campanas a la Catedral Compostelana usando el mismo método con el que habían sido llevadas a Córdoba, pero en sentido contrario, a lomos de prisioneros, esta vez musulmanes. La afrenta al principal símbolo cristiano en España había quedado vengada. El hombre fuerte del Islam peninsular, Ibn Ubd, en 1236 se vio obligado a firmar un tratado con Fernando III de Castilla, comprometiéndose al pago de 430.000 maravedíes. Con esta acción se aseguró frenar el conflicto con Castilla, pero el pago de una suma tan importante supuso la imposición de nuevos tributos, provocando un grave descontento entre la población. Ibn Ubd murió asesinado en 1238. En 1246, el rey castellano pone cerco a Jaén. Toma la ciudad tras varios meses de asedio y el rey de Granada le rinde tributo. Le paga 150.000 maravedíes al año y se obliga a ayudar militarmente a la conquista de otras ciudades musulmanas que no estuviesen bajo su dominio. Este tipo de pactos explica por qué los reyes cristianos no pusieron demasiado interés en acabar con el reino granadino hasta 2 siglos y medio después. Tras la toma de Jaén, Fernando prepara la conquista de Sevilla. Divide su ejército en 3 cuerpos, al mismo tiempo que la armada castellana, al mando de Ramón Bonifaz, pone rumbo a la desembocadura del Guadalquivir. Una flota musulmana sale al paso de la armada castellana, pero son derrotados. Prosigue su rumbo hasta Sevilla, a la par que avanzan las tropas por tierra, conquistando las localidades a su paso: Alcalá de Guadaira, Lora, Alcalá del Río. Los barcos castellanos logran romper el puente de barcazas reforzado con cadenas que unían las 2 orillas del río a su paso por Sevilla, gracias a lo cual Fernando pudo atacar el castillo de Triana, que se había quedado aislado. Con esto, la defensa de Sevilla era imposible. El 22 de diciembre de 1248... Fernando III entraba triunfalmente en la ciudad. Los últimos años de su vida los pasó en Andalucía, prosiguiendo la reconquista: Jerez, Medina Sidonia, Arcos, Rota y finalmente Cádiz. Cuando estaba preparando una expedición contra Marruecos, le llegó la muerte, en mayo de 1252. Fue enterrado en la ciudad de Sevilla, más tarde en la catedral que se construyó. En el año 1671, el Papa Clemente X lo elevó a los altares por sus cualidades humanas, su gran piedad y su respeto a la moral cristiana. Por eso se le conoce como Fernando III el Santo. La importancia de este rey no es solo por sus acciones bélicas, sino que también hizo una magnífica labor legislativa. Mandó traducir el fuero junco al castellano, inició la compilación de un código de leyes que terminaría su hijo Alfonso X. También bajo su reinado se iniciaron las obras de las catedrales de Burgos y Toledo. Favoreció con privilegios a la Universidad de Salamanca y mandó construir las atarazanas de Sevilla. Fernando tuvo una gran descendencia de los 2 matrimonios que tuvo. El primero con Beatriz de Suabia, hija de Felipe, emperador electo del Sacro Imperio Romano. Con ella tuvo 10 hijos. Su primogénito Alfonso le sucedería en el trono. En segundas nupcias se casó con Juana de Poitiers, bisnieta de Luis VII de Francia, con la que tuvo 3 hijos. Con este matrimonio inicia una aproximación a Francia que se había visto afectada cuando su primo, Luis IX de Francia, San Luis, propuso a Fernando participar en las cruzadas. La respuesta del castellano fue: «No faltan musulmanes en mi tierra». Pues nada, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana y, como os he comentado al inicio del debate, pues está clarísimo, ya no se cortan un pelo, ya no esconden sus auténticas intenciones. Estos capos de la Unión Europea